zapatillas blancas ya están muy oxidadas. Lo mío no es la santidad. Quizás en la bala y restregarlas no da más. Necesito algo a cambio. Paso a paso las suelas van quedando en el asfalto de la ciudad. Pronto en esa esquina me hallaré con esa niña que me atenderá imperfectamente bien. Lo que importa no es la marca, ni tampoco el material. Aterrizo mal, choco en tus ojos. Me atiendes y a la vez miras la calle que calza en tu talla olvidada. Me tientas, la tienda está vacía. Me anudo en tu nudo de fantasía. Ay, qué misterio solió. Tan mal. Tu ausencia en la vitrina, junto a la oferta del mes, va descalza la heroína, mi vena la necesita, mi vena la necesita. Pasa el tiempo, la marea y la lluvia que nos daña. Sigue sola, tan perdida, tan absorta en tu agonía. Viento, te sorprendo, soy un desperfecto, adicto a tu heroína. Ya me pongo malo y ya me pongo necio por tu pétalo desierto. Zapatilla negra muero, por tu zapatilla negra muero, por tu zapatilla negra muero.